¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Seguir amando, seguir queriendo, ¿ya para qué? Mejor me voy. Mejor me voy. Si tú no vienes, no tiene caso, mejor me voy. Mejor me voy. Y me está matando este gran dolor.